Ahora en su sección Digo lo que pienso, traemos a ustedes la pregunta ¿cómo controlar a los perros peligrosos? Las autoridades británicas estudian la posibilidad de tomar medidas contra los dueños de perros de razas peligrosas. Uno de los proyectos es obligarles a pagar un seguro contra terceros para indemnizar a las víctimas de posibles mordeduras o rasguños. También analizar la obligatoriedad del bozal e incluso la castración y la prohibición de ciertas razas. Muchas personas tienen razas de perros intimidantes, como el Doberman, el Pitbull, el Pastor Alemán. Estas son usadas como herramienta para ahuyentar a posibles ladrones. Otros lo utilizan para peleas ilegales y algunas bandas lo consideran un símbolo de estatus. El gremio de los carteros es una de las principales víctimas. También operarios de empresas de reparaciones y, por supuesto, los niños. Lo cierto es que más de 100 personas van al hospital en el Reino Unido cada semana por agresiones de canes. ¿Usted qué opina? ¿Quién debería controlar a los perros de razas intimidantes? ¿El mismo dueño o las autoridades? ¿Cuánto control deben tener las autoridades? Ahora, ¿qué métodos aplicaría usted para evitar que un perro considerado peligroso atente contra alguien? Y, si un perro agrede a una persona, ¿quién debería ser castigado, el perro o su amo? Participe y envíe su opinión a nuestro correo, dígalo que pienso@extraextra.com.